Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2427 y estamos escuchando Jesus of Suburbia de Green Day. Fíjense que es una canción de la banda norteamericana de punk rock Green Day. Además es el quinto y último sencillo del álbum American Idiot. Esto fue lanzado pues por allá en el 2003-2004, pues está más o menos nueva, bueno, 10 años atrás. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Cuando volteas la mirada. Buena música, gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo. El equipo completo de Fórmula en los Negocios trabajando para usted. Ricardo Tapia en las redes sociales. Puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y también me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y oye, Robert, ¿cómo se llama el grupo? ¿American Idol o American Idiot? No. ¿O ninguno de los dos? Green Day. Ah, ¿y cómo se llama la canción? El álbum de donde viene esta canción se llama American Idiot. ¿Ah, sí, de plano? Pues así le pusieron, es cuates, no sé a qué se referían. Pensé que escuché mal. American Idiot, allá por el 2004, ¿no se habrán referido a cómo se llama este que está peleando por la presidencia de Estados Unidos? Donald Trump. No, ese es un American Idiot bastante. Deberían de poner eso de background, ¿no? Cuando haga sus speeches. Oye, ¿qué le pasa al mundo, eh? No lo sé, de veras es por pedacitos. Hay cosas que no sé qué está pasando, ¿no? Sí, no. Estaba yo leyendo en las redes sociales lo que pasó con Uber ayer, antier, aquí. En Mérida. Qué triste. Sí. Qué triste ver que una parte de la sociedad, una parte de los trabajadores, en este caso me refiero a los del Frente Único de Trabajadores del Volante, que pobres trabajadores manipulados por un sindicato mafioso y que lo único que hacen es explotar al trabajador del volante para los beneficios propios de algunos políticos y de los líderes sindicales. Y pues por supuesto que están en contra de la libertad de trabajo de la gente de Uber, ¿no? Porque la gente de Uber tienen su libertad de trabajo, no tienen sindicatos, son una empresa privada. Sí, trabajan los horarios que quieren, que prestan pueden un servicio privado y que no tienen nada que ver con los taxistas. Sí. Pero los han de ir a golpear. Qué tristeza que la sociedad, que nuestros gobernantes permitan esto. Nos están enjaretando una campaña de escudo Yucatán y que la seguridad y que lo que nos importa hacer es tú, porque yo percibo que esa agresión de este Frente Único de Trabajadores del Volante a Uber es una agresión a nosotros los ciudadanos en contra de nuestra libertad de elegir qué servicio quiero. Pero bueno. Se acabó el corte. Nos acompaña hoy en este programa. Es que yo creo que esas cosas hay que decirlas, ¿no? No podemos ya quedarnos calladas y permitir que sigan estas cosas. Con todo el respeto que se merecen los políticos, pues que volteen a ver lo que están haciendo, ¿no? Claro. O sea, tienen la oportunidad de corregir y hacerlo antes de que salga, pues no sé, es triste que se arríen a golpes. Siendo considerándonos una ciudad súper segura, civilizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, nos acompaña hoy el contador público Carlos Vázquez de Impuestum. Mi querido Charlie, director general, ¿cómo estás? ¿Cómo va Impuestum? Qué gusto saludarte. Muy bien, Roberto. Pues buenas tardes. Buenas noches, perdón. No te preocupes. Es que cuando hablas de temas políticos hasta, sí, hasta la garganta se te enfría la garganta. Se te va la voz. Se va la voz, ¿no? Como no, yo, perdóname, Charlie. Como yo soy totalmente apolítico. Sí, perdóname. No, ante nosotros los micrófonos, también. ¿No? Ante los micrófonos. No, bueno, nosotros también, pero bueno. Pero bueno, en impuestos vamos muy bien, gracias a Dios. Fíjate que de una u otra forma, y parte del tema que queremos hablar hoy, es de que pues ya pasó la etapa del pago de los impuestos, ¿no? Pues sí. Ya, el que no lo pagó, ahora sí que está en problemas. ¿No? Ya, pues en estos días son los últimos días para hacer el reparto de las utilidades. También eso ya está a punto de acabarse. Entonces, como que de repente, yo me acuerdo un día hace muchísimos años, una amiga, trabajamos en un despacho y termina esta etapa y de repente me dice, oye, Carlos, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Sí, o sea, ya entregamos declaraciones. Ya hicimos declaraciones, ya hicimos esto, ¿no? Y el mismo cliente ya como que también se relaja, ¿no? O sea, como que ya, bueno, pasamos sí, declaraciones. Nos vemos hasta el otro año. Hasta el otro año. Entonces yo creo que es un buen momento, y por eso vamos a hablar de ese tema hoy, es de que los empresarios se empiecen a dar cuenta que los contadores, pues no solamente servimos para calcular impuestos, a lo mejor es una de nuestras funciones, ¿no? Correcto. Sino que tenemos otras funciones, que es más en lo particular, y casi voy a hacer el harakiri, son más importantes que calcular impuestos. En lo particular a mí, mi área, lo que más me gusta es la parte fiscal, la parte de contributiva. Pero de repente se nos olvida que la función principal de un contador es generar información financiera. Correcto. Para las personas que lo requieran. O sea, ya hoy terminamos de pagar impuestos y ¿qué? O sea, ya no nos volvemos a sentar con el cliente en cuánto tiempo. O sea, y es importante que al empresario o a tu cliente o internamente en la empresa constantemente tengan información financiera. Tú siempre has hablado de la parte de inteligencia financiera. Correcto. Pero hoy en día no se puede tomar una decisión financiera si tú no cuentas con un respaldo de información. Y si la tomas, atente a las consecuencias, ¿no? Por supuesto. O sea, te voy a decir, por ejemplo, hoy estuve con un cliente, ¿no? Aclaro, nunca digo nombres, ¿no? No, pues, entonces, este cliente agarra y de otra manera, oye, Carlos, es que la situación del país, empieza a darme su punto de vista y me dice, oye, no tengo dinero, no estoy cobrando bien. Y le digo, ¿no? A ver, ¿te acuerdas que cuando vimos los estados financieros de diciembre, los de enero, los de febrero y los de marzo, ya se veía en tus estados financieros, ya se veía, por una parte, poca recuperación de tu cartera? O sea, tú cada día ibas acumulando más cartera y por otro lado, tus ventas iban disminuyendo. Entonces, y eso lo viste cuatro meses, y luego otro mes, y luego otro mes, y otro mes. Y yo, en mi carácter, en esta empresa, doy un servicio de consultoría, en el mes 2 que pasó esto, como que dije, oye, a ver, tenemos que revisar. Si tú hoy en día no puedes controlar al 100% que tu cartera esté creciendo, o sea, que los clientes no te estén pagando y que a lo mejor también las ventas estén bajando porque ya es algo, es un aspecto externo. A lo mejor es cíclico externo de la empresa. Entonces tienes que voltear hacia adentro de la empresa y ver en qué parte puedes tú modificar. Bueno, y aunque sea también externo, siempre hay algo que podrás hacer. Entonces, de otra manera, esto fue un análisis muy autocrítico, decir, oye, sí, o sea, no lo hicimos. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario llega un momento que dice, oye, no tengo dinero, pero no tuvieron oportunidad de ver su información financiera. O no les proporciona la información financiera. Déjame decirte algo que creo que sucede con los empresarios. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo la función que ahora ya la hemos platicado en otros programas, la función de ustedes, que ahora se convierte en un asesor más que en un llevar libros. Claro. Si el empresario no tomó en cuenta tu asesoría, yo creo que es por otras razones. No podemos echarle la culpa de que... No. Mira, es porque vive en una rutina y en unos hábitos que no tiene tiempo. Vive en una economía en sobresaltos que también le resta el tiempo y solamente está preocupado para reaccionar a lo que pase. Uh-huh. Y esos son hábitos mortales para el empresario, sí, así como lo estás platicando. Claro, y además también que nosotros como contadores también no hemos sensibilizado o explicado de la manera más sencilla. Ok. ¿Qué es esa información financiera? Y la importancia que tiene. Sí, si quieres estar regresando, hablamos un poquito más al detalle de esto, ¿no? Excelente, amigos. Ya sabe, quédese con nosotros, que creo que va a haber unas buenas reflexiones en esto. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento, regresamos. ¡Qué linda canción, maestro! Juanelo, estamos escuchando Come As You Are, de Nirvana. Este grupo, buena rola, fíjense, amigos, Come As You Are, es una canción de la banda grunge, Nirvana, publicada en su popular álbum Nevermind, de 1991. Buena música, esta música así, estilo grunge, no sé qué quiera decir, pero se oye bien, ¿no? Es así medio... hippie, ¿te acuerdas de... No, tú qué te vas a... No te tocó la época hippie. No, para nada. Ni usar la greña larga, ni la barba, no, nada. Nada de así eso. Tampoco. No, pues nada de la barba Laura, me refiero. No, la onda hippie. No, andaba en pañales todavía. Bueno, buena música, Juanelo. Gracias, amigos. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va a cenar o a comer a La Mansión? ¿Te gusta La Mansión? Sí, es que te he dicho ese pastel de chocolate. Explosión de chocolate. Exacto. Fíjate que estuvo aquí el chef el martes, estuvo aquí el chef de La Mansión platicando. ¿Hubiera dejado algo? No, le dije que tenía un fan, que eres tú, por sus postres. Sí, sí, sí. Y dijo, dígale que cuando vaya, pregunte por mí, porque te tiene algo especial. No, pues, allá en la nos mansión. Vemos. Sí, ahí te dejo. Ya sabes de qué hablar. Amigos, vaya a La Mansión, este restaurante, sí, de lujo, que tenemos en la ciudad de Mérida. Es una tradición mexicana, La Mansión, por sus platillos originales desde hace... pues es casi 60 años, desde 1957, usted va a encontrar una atención privilegiada, una dedicación completa en la preparación de los alimentos, y tienen alimentos que son verdaderas joyas en la delicia gastronómica, ese jugo de carne, las costillitas al jerez, el postre este de explosión de chocolate. Los desayunos también son una verdadera joya de la gastronomía mexicana, y además el trato, la atención, le va a gustar. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino en la comida o en la cena y un jugo de naranja en el desayuno. Así es de que vaya para allá, Plaza Solare, tercer piso, avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Esta Plaza Solare tiene estacionamiento de 4 niveles, techados. O sea, con este calor no se asolea el automóvil, así es de que vayan para allá a La Mansión. Bueno, también déjenme recordarles algo que es muy importante. Fíjense que contribuyendo al desarrollo profesional de la comunidad estudiantil, el impulso por la innovación, la Facultad de Odontología de la Universidad Anáhuac Mayab inauguró la clínica de simulación, fíjense qué importante es esto, un espacio que le permitirá a los alumnos realizar prácticas supervisadas de odontología pediátrica. Qué maravilla para la atención a los chiquitines, pues hay tantos chiquitines necesitados, implantología dental, endodoncia, rehabilitación bucal, radiología y prácticas de anestesia con equipos y tecnología de punta. Así es de que si le duele la muela, váyase para la Universidad Anáhuac Mayab, además ni le van a cobrar. Este nuevo espacio fortalece la calidad académica de la Facultad de Odontología de la Anáhuac Mayab, lo cual es, fíjense que la Facultad de Odontología es miembro fundador de la Federación Internacional de Escuelas y Facultades Odontológicas. Yo me acuerdo que por aquí tuvimos al director de la Facultad de Odontología platicando esto. Única institución privada, miembro de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología y acreditada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica. Mayores informes, métase a la página www.anahuacmayab.mx. Por aquí los vamos a tener pronto, ¿no, Laura? A nuestros amigos de la Universidad de Anáhuac Mayab. Sí, la otra semana ya están por para acá. Platicar con ustedes. Ya saben, la Universidad de Anáhuac Mayab pues es nuestra casa. Y esta es la casa de ellos, así es de que. Bien, amigos, nos acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y estamos platicando sobre la importancia de un asesor fiscal y la importancia de los estados de resultados, de la información o estados financieros. Estados financieros. Correcto. Sí. Entonces te decía, una parte, ahora sí que creo que es labor del contador, es explicar esos estados financieros, qué cosas son y sobre todo para qué nos sirven. Sobre todo, claro. Porque en sí, es más, el fin primordial de la contabilidad o por qué nace la contabilidad, pues nace como una necesidad de generar información financiera. Ajá. Y para efectos de proporcionar información, pues tanto a la parte interna como son los administradores, como serían los socios, pero también a gente externa. Entonces, la contabilidad lo que hace es agrupar todas las operaciones que lleva a cabo la empresa, porque una empresa pues es un ser vivo 24/7, ¿no? O sea, está sí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no deja a la empresa de generar algo. Entonces, esto que se genera, pues se tiene que cuantificar. Y lo que hace el contador es procesar esta información, agruparla y presentarla de manera resumida, como información financiera, a los diferentes tipos de usuarios. Y de manera entendible, ¿no? De manera entendible. Creo que es la parte principal. Yo te voy a decir con varios clientes lo que hemos hecho es, antes de que yo lo atiborre, con decir, oye, hay el estado financiero, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Que ahorita lo haremos cuáles son. Y mira, esto es, no, primero, yo creo que hay que explicarles cada estado financiero de qué se trata. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve, no? ¿Por qué? Porque muchas veces el empresario, y yo siempre he dicho, bueno, a lo mejor es una idea, y a lo mejor plantearla, por ejemplo, a universidades como la Anáhuac, es que todas las carreras deberían de tener un semestre o un seminario de información financiera y la base fiscal, lo básico. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque sí. Muchas veces hay muchas entidades que buscan la parte del emprender, ¿no? Y le están metiendo la cabeza emprender. O sea, sí está muy bonito eso, emprender, ¿no? Ahora la parte tecnológica, ¿no? Las startups, ¿no? Pero ok, ya emprendí, ya tengo mi. Pero ahora, pues hay una parte que tiene que ver con la lana, con el dinero. Claro. Entonces, se hacen unos sueños por acá y no saben si ese proyecto, cuantitativamente hablando, es viable. Es viable o no es viable. Correcto. Pues a lo mejor ya han caminado mucho cuando se dan cuenta que no lo es. O es más, hacen análisis financiero y creen que lo es, pero conforme va caminando ya no lo puede ser. Sí, entonces, sí, porque como dices tú, es un ser vivo que va cambiando día a día. Día a día. Entonces, es importante que los contadores le proporcionemos esta información financiera. En primer lugar, yo digo, y pensando en escalas, es primero a la gente interna. ¿Qué significa esto? Primero al administrador de la empresa. Claro. Oye, a ver, administrador de la empresa, Fíjate que estoy identificando que los últimos, como te decía, los últimos 4 meses, tus ventas están creciendo mucho. ¿Al de ventas? Sí. ¿Al de ventas? Oigan, están creciendo mucho, pero ¿qué crees? Tus cuentas por cobrar están creciendo más. Claro, vendes. Entonces, y no cobras. Vendes muy bonito, pero pues no cobras nada. Ajá. ¿No? Entonces, esto es juntar a la gente y explicarles, porque los estados financieros no es presentarlos, hay que explicarlos. Claro. Segundo punto, vamos así, ya le vamos, es a los socios de la empresa, decirle, al final de cuentas, tú como socio, ¿qué es lo que esperas, Roberto, de un negocio? ¿Qué quieres saber al final del día? Al final del día, pues es cuánto voy a ganar, ¿no? Así como es, socio, entonces, simple, ¿qué utilidades voy a tener? ¿Qué utilidades estás teniendo, ¿no? Y luego, a gente externa, si tú tienes, por ejemplo, vas a pedir un crédito bancario, pues tienes que explicar la empresa cómo ha estado, cómo se ha movido, para claro. Tú expliques ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que me recordé, porque leyendo a Robert Kiyosaki hace ya casi 20 años, que leí yo a Robert Kiyosaki en su primer libro, Papá Rico, Papá Pobre, él lo dice muy claro, le dice a los emprendedores, les dice, muchachos, no se preocupen cuando formen la empresa de su título de ingeniería o de leyes o de... porque su banquero no le va a pedir a usted las calificaciones de la escuela, le va a pedir a usted sus estados financieros para ver cómo se comporta usted de manera financiera. Eso es lo que le importa a un banquero, porque el banquero va a ponerte lana que se la va a jugar contigo. Claro. En eso, ¿no? Así un es. Socio también busca ver los estados financieros. Así es. Vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción, Everlong. Fue el segundo sencillo del segundo álbum de Color and Shape de Foo Fighters. Se editó en formato de CD en 1997. ¿A poco no les tocó el Foo Fighters tampoco a ustedes? Sí, claro. No, sí. Charlie, 97. No, yo ya. Ah. Ya estabas ya, corridito. Sí, ya había salido de la universidad. Ya andaba. Ya andabas en las andadas, como sí, dice. Sí, sí. Buena música, buena selección, Juanelo, buenos grupos, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Además, es jueves, viernes chiquito, hace un calor. De veras, hemos rebasado los 40 grados, más la sensación térmica. Yo creo que sí hemos andado 44 grados. Así es de que si anda usted chambeando en la calle, cargue hielera. Esa sí no necesita autorización de nada. Cargue su hielera, échele mucho hielo y no se deje que le dé un golpe de calor, ¿no? Póngale lo que quiera, pero que manténgase hidratado. El calor va a seguir pronosticado de aquí al fin de semana, arriba de 40 grados, así es de que hay que protegernos. Lindos amaneceres, lindos atardeceres, con este sol que se pone de ese color rojo, amarillo, pero que no, nomás lo sientes y ya está. Bien, déjeme darle una recomendación, amigos de nuestros amigos de Grupo Modelo. Fíjense, amigos, la buena noticia de hoy es de que se sigue generando inversión, se sigue generando empleo con el regreso de la Cervecería Yucateca. Ya sabe que Cervecería Yucateca está contratando personal, está allá en Unucmal, la están construyendo, es un enorme planta que va a albergar a muchos trabajadores. Afortunadamente va a haber una derrama económica importante generando empleos porque regresa la Cervecería Yucateca. Ahora se anunció la construcción de otra planta en Junucma, que será una convertidora de empaques de Grupo Gondi. Este Grupo Gondi, lo busqué en internet, es uno de los grupos más grandes, son creo como 21 empresas que se dedican a los empaques. Y entonces, pues sí, ya se pusieron de acuerdo con Cervecería Yucateca, van a poner una planta de empaques, porque de la cervecería va a salir toda la montejo que se va a repartir a todo el mundo. Entonces necesitan ir bien empacados. y a otra vez viene otra planta, pues que será proveedora de cervecería y de otras empresas manufactureras en el sureste de México y Centroamérica, así que siguen las buenas noticias derivadas del regreso de la cervecería yucateca a tierras yucatecas. Esas son las buenas noticias, esas son las empresas que necesitamos, claro, en Yucatán, ¿no? Pero bueno, también déjeme decirle y platicarle de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Este mes de mayo, haz feliz. Bueno, no, ya pasó el Día de las Madres, pero estamos en mayo todavía, ¿no? Todavía tiene chance de... ¿Tú qué le regalaste a tu mamá? Un abrazo y un beso. Un abrazo y un beso. Regálale una casa. Cómprate una casa en el mejor desarrollo del el oriente de la ciudad, que es Los Héroes. ¿Ya diste una vuelta por Los Héroes? Sí, sí, tengo dos colaboradores que ya compraron por allá y ahora está excelente. Está precioso. Los Héroes, sí, amigos, sí. Ustedes podrán vivir momentos maravillosos. Su excelente ubicación te permitirá acceso a los principales centros educativos. Está sobre el corredor de las universidades, hospitales, centros comerciales. Las reinas del hogar podrán ir por los niños a la escuela, al deporte, ya que tienen todo a su alcance. Sabemos, tenemos el hogar ideal para tu familia, no tienes que esperar más, tenemos varios modelos para que selecciones el que más les convenga de acuerdo a las necesidades. Los Héroes, el mejor lugar para vivir con la garantía y calidad de Grupo Sadassi. Ya conocen a Grupo Sadassi, construye hogares, eso es formidable. 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte con gusto. Bien, me acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Este mundo financiero, pues tú también lo entiendes muy bien, ¿no? Sí, fíjate que el valor agregado del cual está hablando Carlos, yo le llamo valor agregado porque no se acostumbra a que todos los contadores nos presenten estados financieros de manera constante, y menos que se sienten a explicarlo y analizar con nosotros cómo está tu inventario, cómo está creciendo tu cuenta por cobrar, cómo está disminuyendo tu venta, o sea, todo lo que acabas de mencionar. A mí se me hace pues que es un plus que tiene el despacho, por lo mismo de que tienes esa mezcla de contador y consultor. Entonces, se puede ver el cultivo de esos beneficios por parte de los clientes, y me parece muy importante enmarcar esta parte del servicio. En algún punto, cuando yo me dedicaba a la contabilidad, pues realmente lo lindaba a través de un despacho. Ellos hacían todo lo que era el cálculo de impuestos y yo llegaba con el cliente a hacerle este servicio que tú estás haciendo, a presentarle los estados financieros, a decir, bueno, por ejemplo, aquí tus gastos en gasolina, ¿son estos reales? No, yo gasto mucho más, que no sé. Bueno, tienes que pedir factura. Entonces, empezar a asesorarlos de tal manera que tú digas, bueno, ¿por qué tienes tanto en caja y por qué debes tanto? O sea, paga lo que debes para que puedas de alguna manera deducirlo y puedas pues ya llegar a optimizar los recursos que tienes y el pago de impuestos sea el más acercado a la realidad y no tengas que estar cargando con estas cargas fiscales de mes a mes, ¿no? Entonces, esta parte que tú mencionas, Carlos, que me parece tan importante, pues incitar a los clientes que de algún modo pidan este servicio, claro, porque es importantísimo para la toma de decisiones, para que al final del año, por ejemplo, como ahorita tú decías, ah, ya pasó el año y a la presentación de la declaración anual, ya no me preocupo. Pero el próximo año, cuando llegue fin de año, entonces vas a estar mordiéndote las uñas por todo lo que no hiciste durante el año, cuando lo pudiste haber hecho y cuando pudiste haber planeado. Sí, claro, mira, como bien dices, es más, no sé, de una estadística de 10 nuevos clientes, 8 se les pregunta, oye, ¿cuándo fue la última vez que viste unos estados financieros? 8 te dicen que o nunca los han visto. Cuando pidieron un crédito bancario, o cuando pidieron una casa, bancario, o compraron un auto. Un día me dijo uno así, me llamó mucho la atención su respuesta. Eso es cosa del contador. Así me dijo, eso es cosa del contador. Velo con él, ¿no? Entonces, esa parte, como dices tú, que es buscar este valor agregado en el servicio, de que lo entiendan, y es también pues al final del día es lo que busca impuesto. O sea, no buscamos, y perdón que lo digamos así, ser simples tenedores de libro, como tú dices, como simples pagadores de impuestos, sino que buscamos un poco más allá, pero que sepa la gente o sepa el cliente que esto no solamente lo pueden hacer las empresas grandotas, ¿no? No, correcto. Tú, por ejemplo, correcto, ahorita totalmente. Estás hablando de Grupo Corona, ¿no? Y si no, los que estados financieros... Grupo Modelo. Modelo, ajá. Perdóname. No, está bien, son modelo. De la Corona. Ah, ok. Dije, ¡qué susto te dije! ¡Qué susto dije! Este ya la regó. No, está bien, está bien. Ahora está sí bien. Me van a vetar. No, para nada, pero, Charlie. No dije nada de Uber y de esto sí la va a regar, ¿no? Ah, bueno, entonces, dices, oye, eso lo hacen las grandotas, ¿no? Y no, o sea, no, esto... No, por supuesto. Es más... el que está empezando con su negocio es la información que necesita analizar, punto. Sí, fíjate que yo, por ejemplo, tengo ahorita, qué bueno que es, tengo un nuevo cliente que me estoy impresionado porque es un jubilado, o sea, está a punto de jubilarse. Ajá. Y quiere emprender un nuevo negocio. Pero bueno. Pero es ingeniero, pero ya trae la parte de eso de que, oye, pero a ver, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a perder? Claro, ¿cuánto? Claro. O sea, ya desde ahorita trae esa parte de inteligencia financiera. Pero aparte que me dijo, quiero que tú me ayudes a hacerlo. Por supuesto. O sea, como un colaborador. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere saber, y vamos ya a los estados financieros, es primero quiero saber mi estado de resultados. ¿Qué es un estado de resultados? Pues es un estado financiero que te va a decir cuánto vendiste, ¿cuánto te costó eso que hayas vendido? Para tú poder vender, tuviste que haber hecho unos gastos. Entonces, al final del día, ¿cuánto es tu utilidad en un periodo determinado? Punto, o sea, así punto, de simple. O sea, así de sencillo. O sea, yo vendí 10 tamales, me costaron 3 pesos, tengo una utilidad de 8. Oye, pero tuve gastos de 5, pues tengo una utilidad de 3 pesos. De 3 pesos. Así simple. Así de simple. Es el ¿es resultado? El estado en un, ese es el estado de resultados. De resultados. Fíjense, amigos, qué simple es y qué fácil. Bueno, cuando lo explica Carlos, pues así es. Gracias, Carlos. Déjeme decirles, dice Juan Carlos Lara, gracias por escucharnos. La canción de Foo Fighters que estábamos escuchando se la dedicaron a David Letterman cuando lo operaron del corazón y la tocaron en vivo en su último programa. Mira qué interesante, wow. No sabía yo eso. Y también nos dice, toma chocolate, paga lo que debes, tú dijiste, paga lo que debes. Sí. Como la canción. Gracias, licenciado Juan Carlos Lara. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Amigos, regresamos. Qué linda canción, Juanelo, de Guns N' Roses, Paradise City. Así pareciera nuestra ciudad, el paraíso, quitando a los condenados taxistas. Pero bueno, nadie es perfecto, como dirían en la tierra. Es una canción más famosa, fíjense, es de las más famosas de la banda de hard rock Guns N' Roses. Está incluida en el álbum de 1987, Appetite for Destruction, apetito por la destrucción, junto con Welcome to the Jungle. ¿Se acuerdan de esa canción también? Sí. Buenísima. Pero fíjate, ¿no?, que a mí es la única que me gusta de ellos. A ellos no me gustan mucho, pero esa canción. Paradise City. Sí está. Es una buena rola. Buena rola, buena música. Gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos escuchan. Ya saben, yo sé que van en su automóvil. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad. Quédese, párese por ahí en algún Oxxo a comprarse un refresco, la hielera, para que nos escuchen. Quédese, el tema está bastante bueno para que todos aprendamos y reflexionemos sobre estas cosas. Déjeme darle una recomendación. Mire, el mundo digital está verdaderamente transformando el mundo. Y pues usted, empresario, a lo que se dedique en su empresa, venda lo que venda, necesita estar en el mundo digital, leas en internet. Y para estar en internet necesita también asesores, consultores que le digan cómo poder hacerlo. Y tenemos nosotros a Adibor. Adibor es una empresa de marketing digital que está aquí en Yucatán, que está trascendiendo fronteras, que ya está a nivel nacional y que tiene expertos certificados que le van a ayudar a usted a encontrar el camino para que venda en internet, para que se anuncie, para que encuentre usted la manera de sacarle provecho a la tecnología. ¿Dónde localizarlos? Bueno, aquí puede usted escuchar al ingeniero Fernando Santa Cruz, que viene los sábados regularmente cada 15 días a platicar con usted. O también búsquelos en su página www.adivor.com.mx. Póngase en contacto con ellos, créame, son expertos. Ya llevamos una sociedad estratégica de ya casi 5 años, Laura. 5 años, ¿verdad? Con Adivor. Sí. Casi 5 años. Así es de que márqueles, vaya, métase a su página y verá de lo que le estoy platicando. Bien, nos acompaña el contador Vázquez. Él es el director general de Impuestum Mérida y estamos platicando también con Laura Alcalá sobre los estados financieros. Sí. ¿Con qué cerramos, mi querido Carlos? Bueno, otro estado financiero importante es el balance general o estado de situación financiera. Este estado financiero, creo que para mí es el más importante, porque te va a decir, por un lado te determina cuáles son los activos o aquello que es propiedad de la empresa, y por otro lado te dice esos activos, si son o son originados o se generan o tienen deudas, o sea, la parte del pasivo, y lo que es el capital contable. O sea, es una, como si tomaras una fotografía de la empresa en un momento determinado. O sea, te dice, oye, estas son las inversiones que tiene la empresa, ¿en qué las tiene? En bancos, en caja, en inventario, en cuentas por cobrar. Son las propiedades de la empresa. Los activos. Los activos. Por otro lado, está los pasivos, que es aquellas cuentas por pagar que tiene la empresa, con proveedores, con bancos, con Hacienda, con Infonavit, bla, bla, bla. Y luego está la deuda, fíjate, que tiene la empresa con los accionistas. Entonces, ¿y por qué la deuda? Sí, porque un socio invierte su capital en una ciudad y lo que espera al menos son dos cosas: que ese dinero se lo regrese, pero además que se lo regresen con utilidades. Claro. Entonces, en este apartado del capital contable se determina cuánto han aportado los socios y cuánto ese capital que ellos aportaron, cuánto capital ha ganado. ¿Ok? Ese es el otro estado. Y yo creo que es el más importante, amigos, porque un análisis de los, ¿cómo se llaman? Los indicadores financieros. Claro. Se sacan del balance. La mayoría, digamos, de ellos. Digamos, para saber, por ejemplo, tu inversión de almacenes contra el ritmo de ventas, por ejemplo, es uh-huh. uno de los indicadores financieros, y otros que son importantes. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, no te puedes llenar de mucho almacén, sí, porque te cuesta, si tu ritmo de ventas no lleva para que te lo gastes, etcétera, etcétera. Desde niño eres adelantado. Los próximos 15 días vamos a hablar de esos indicadores. Ah, ok. Ya hablamos de estados financieros, vamos a los indicadores. Órale. Bueno, siguiente estado financiero es el estado de flujo de efectivo o cambios en la situación financiera. Este es un estado financiero bien, bien importante, porque ¿qué es lo que pasa con muchos empresarios? Dicen, oye, ¿por qué si yo estoy vendiendo y tengo una utilidad, voy a decir una cantidad, de 100 mil pesos, ¿por qué en mi banco nomás tengo 30 mil? Ok, o sea, importante es eso. Entonces, ese estado financiero lo que entrelaza es, partiendo de la utilidad que tiene la empresa, la utilidad contable, hasta llegar cuánto tiene el banco. ¿Qué significa si te dice, ah, oye, ok, tú ganaste tanto, pero ¿qué crees? No has cobrado. Ah, ok. ¿O qué crees? Entonces, la diferencia pagaste está en cuentas deuda. Por cuentas por cobrar. ¿O qué crees? Entonces, ahí vas entrelazando. Es el enlace entre lo que es el resultado del ejercicio y lo que es la cuenta de bancos como tal. Claro, ¿y a dónde se ha ido la lana? ¿O dónde está la lana? Yo digo, bien bonito, porque al final de cuentas, te da realmente esa inquietud o te resuelve esa inquietud de dónde está mi dinero. Oye, este estado de financiero, de flujo efectivo o estado de cambios, uh-huh, debería de analizarlo el empresario cada semana, ¿no? Y casi todos los días. Bueno, ¿no? Laura, haces eso, ¿no? Con los estados de la empresa, digo, pues me imagino. Bueno, en realidad no nos proporcionan estados de resultados ni de flujo. Lo que yo hago es, pues dado a que estudié contabilidad y todo eso, y de alguna manera lo que tú estabas diciendo también, Carlos, que es muy importante, de este seminario que deben de pasar todos, todos, absolutamente todos. No importa la profesión que elijas, porque a fin de cuentas vas a manejar dinero y vas a manejar ventas y vas a manejar cobranzas, tarde o temprano. Entonces, a mí lo que me beneficia es que todos estos conocimientos, con solamente con ver y analizar cómo se está comportando la cobranza, cómo se está comportando la venta, cómo se están comportando los gastos, pues puedes tener una idea más o menos clara de por dónde tienes que afinar o ajustar los movimientos que estás teniendo mes a mes o antes de que concluya el mes. Por ejemplo, una práctica que a mí me parece muy importante es que 5 días antes que termine el mes o unos 10 días antes que termine el mes, que hagas un sondeo de cómo anda tu cobranza, cómo anda tu facturación, cómo andan tus gastos, para que puedas pagar todo lo que necesites pagar antes de que termine el mes, para que a la hora de que te hagan ese cálculo de impuestos respectivos del mes, pues vayas lo más acorde a la realidad y a tu operación normal. ¿Sí me explico? Pero sí, mira. Y no estar cargando de mes a mes algo que debiste pagar este mes y que sí pudiste y dejaste el dinero en tu cuenta cuando era mejor y era más sabio pagar en este momento para que no te afecte en el pago de impuestos. Claro. Pero no solamente en el pago de impuestos, en la parte financiera del negocio. O sea, también. Aquí es un, ¿te acuerdas algún día que también hemos hablado de la importancia de los ERP? Sí, cómo no, de los sistemas de control. Te permite, o sea, ahora sí lo que hice ahora. O sea, aquí el asunto es que muchas veces, en lugar de hacer uso de esos estados financieros, se terminan haciendo hojas de Excel que tienen parte de esa información. Claro. ¿Sí? Cuando es una información que la contabilidad ahí la tiene. O que un sistema de gestión administrativa, como es un ERP, lo tiene. Lo tiene. Entonces, tenemos que trabajar mucho en esa parte. Y por último, hay un estado que se llama variaciones en el capital contable, que lo que te dice de qué manera se ha modificado la parte del capital en un periodo determinado. O sea, los socios cuando aportaron, cómo van sus utilidades, si ha habido un reembolso de capital, si ha habido una capitalización de un superávit, ese estado financiero como tal. Ese estado financiero, por ejemplo, es el que ahora, ya ves que Cemex ha tenido caídas terribles en su precio de acción. Los accionistas han de estar con la mira en ese estado de resultados, ¿verdad? En ese estado de variación. De variación. Así es. De capital. Pues bueno, esos son los estados financieros básicos. Creo que todavía hay mucho tema de que hablar de cada uno de ellos. Correcto. Seguiremos hablando de este punto, ¿no? Pues excelente, amigos. Aquí lo importante, Carlos, ¿dónde te pueden localizar? Sí, mira, estamos en el 287-9047 y para servirles también en mi correo, cvasquez@impuestum.net. Muchas gracias. Por nada, Roberto. Carlos Vázquez, de Impuestum. Claro que sí, Gracias, Carlos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.